no es monetaria, la crisis es humana. La crisis no es monetaria, la crisis es humana. Si te esfuerzas en qué, todo lo que tú hagas no sea tan egoísta, quizás cambie el panorama. La crisis no es monetaria, la crisis es humana. La crisis no es monetaria, la crisis es humana.